Carabineros de la CIAT Osorno concurrió a la ruta U55V, próximo a esto al kilómetro 24, dentro de la comuna de Puerto Octay, por un accidente ocurrido a eso de las 12:15 de la noche, en donde un conductor, por lo menos hasta el momento dentro de las pericias, no se ha podido identificar su identidad, fallece en el lugar debido a que conducía a una velocidad considerada como no razonable ni prudente, atendiendo en este caso al diseño de la vía, que sería una curva hacia la izquierda, lo que origina que al estar en el desarrollo de esta curva, pierde el control del vehículo saliendo de la calzada, chocando con parte de la faja de tierra de navegación adyacente a la vía y por proyección vuelca. Tal como se señaló, lamentablemente esta persona fallece en el lugar, siendo posteriormente rescatada por personal de bomberos. En base a esto mismo, es nuevamente dable recomendar a la totalidad de usuarios de la vía conducir a una velocidad razonable y prudente, estar atento a las condiciones del tránsito, evitar la ingesta de alcohol y a su vez al momento de efectuar la conducción. Se aproximan las fiestas patrias y es por eso que nuevamente se hace hincapié en esta situación, que es uno de los principales factores que se pueden dar en esta fiesta. En este caso puntual, por este accidente, no se puede determinar al momento si efectivamente había una ingesta de alcohol anterior, lo cual obviamente va a ser descartado o aseverado una vez que se obtenga el informe de alcoholemia emitido por el servicio médico legal.